Can I kick it? En martes 13. Martes 13 de diciembre. El programa 13 de Nerdfile. Vamos a superar 13. La confusión atrás del 13. Martes 13, programa 13. Sí. Es un día. Esperemos que tener buena suerte, ¿no? Claro, por supuesto. Porque que no creamos en esas cosas tampoco quiere decir que no estemos preocupados. Claro, por supuesto. Ser paranoico no te libra de que te persigan en realidad. Aunque bueno, en bastantes culturas el martes y 13 no tienen ningún sentido. Es el viernes 13. Claro, es el viernes. Pero esa gente no sabe nada de cómo se vive. Bueno, igual en otras culturas el Nerdfile se hace en viernes. También sería. Si viviéramos en Estados Unidos, ¿harías ese programa el viernes? Claro. Pues sí. Y hoy estamos bajo ataque hoy. Bajo ataque. Sí, la farmacia nos ataca. ¿Verdad, Jaume? ¿Verdad que nos están atacando las farmacias hoy? Sí, hoy estamos bajo el ataque de las farmacias. Spam estúpido de medicamentos. Pero lo que pasa es que no tenemos la farmacia. ¿Y alguien nos puede ayudar? Estamos teniendo problemas con la seguridad del Apache de R23 y por eso no se pueden ver las páginas web, pero esperamos que la gente igual pueda escuchar el programa. Sí, y un futuro en diferido podrá cagarse en todas las farmacéuticas que le impidieron entrar a la web de R23 y poder buscar el link directo al stream de este programa. Sí, sí, la verdad es que los robotitos estos están poniendo bastante pesados y hay que perder mucho tiempo haciendo cosas que en realidad tampoco nos interesa tanto hacer y por eso nunca las terminamos de hacer bien y por eso después tardamos más tiempo. Claro. Pero bueno, algún día vamos a tener que ponernos a preocuparnos por la seguridad y por todas esas cosas que de las empresas y nos dejarán de pasar estas cosas. Pero bueno. ¿Tú has entrado a community? Yo he entrado a la community, sí, un poco. Un poco. Una miqueta. He entrado a community. Yo no puedo entrar. Y José Anito no lo dejan entrar a community. Ay, qué feo que suena eso. Sí. A ver, porque habíamos arrancado el Apache y vamos a ver cómo iba. Y a ver lo que me dice acá el Goldsum. Porque en realidad me ha quitado. Estas empresas se dedican a dejar referencers en las webs a base de hacer visitas automatizadas. ¿Pero para qué? Se supone que si hay más links hacia sus webs, pues entonces salen mejores en Google. Pero eso es la típica teoría que la gente del algoritmo de Google ya lo habrá planificado seguramente. ¿Supongo? pero esta gente cree que no, o sea, tampoco saben con seguridad el éxito que tienen. Claro, yo en las últimas semanas he estado leyendo también en weblogs sobre algunos plugins para WordPress o para blog que permiten evitar lo que son también que los robots visiten tus propios y empiecen a dejar comentarios. Es algo que se ha puesto muy de moda ahora en los blogs o en los Drupal o robots que dejan comentarios en las noticias para hacer esas referencias a sitios y a historias, ¿no? Sí, no, y lo de los referencers aún es más estúpido porque es simplemente que tú tienes acceso a las estadísticas de quién visita tu web y eso es abierto y ahí está el link desde donde la visitaron. Entonces claro. Son simplemente llamadas desde los hosting robotitos que meten en las mismas webs donde están, que contratan ese servicio porque muchas de ellas eran diferentes pero el ataque era a la misma vez. Era al mismo tiempo, pero desde diferentes webs concretas, para que ellas salgan ahí. O sea que aquí en este caso está muy claro quién está haciendo algo mal, ¿no? Bueno, señores farmacéuticos, lo de la Viagra es un timo. No existe. No. Da igual. El timo es el matrimonio. Sí, no, pero toda la parafarmacia, ¿no? El matrimonio es una especie de parafarmacia. Sí, es una pseudociencia para farmacia y demás potinges, ¿no? No la tenemos aquí, pero Jalear está componiendo una canción a base de nombres de productos farmacéuticos y yo creo que podrías convertirse en sintonía cuando el servidor está caído por una farmacéutica. Can I kick it? Yes, you can. Yes, you can kick it. You can kick the whole fucking pharmacy industry, ¿no? A ver si algún día la volteamos, todos los pesados estos. Yo me vuelvo a acordar del personaje ese del libro de Chuck Palahniuk, superviviente, que tenía, trabajaba en una empresa que tenía cancerol, eternifil, todos los nombres de todos los, de todos los medicamentos posibles y registrados ya para cuando exigiera, y el como el proceso de la cura ya estaba registrado. Por ejemplo, proceso de cura a través de plantas, y tenían la licencia, y los demás que se, y ya está, y el que lo descubriera cómo era, tenía que pagarles. Es el tema, bueno, volvemos a caer otra vez sobre uno de los ejes conceptuales de Nerd Files, que es la cultura libre, ¿no? Que hoy estamos muy de cultura libre, porque alerta, hay que poner una alerta nerd. Alerta nerd ya. Estamos de alerta nerd en la ciudad de Barcelona. Nerdcorps, a sus puestos. Alerta nerd, porque este domingo, al parecer, se va a hacer... Bueno, esto es mejor que lo hablemos cuando ya llama gente en el programa otra vez. Sí, pero lo hablamos pero ahora, lo vamos que para a recordarlo, estamos, porque para eso somos pesados. Para eso estamos en el capitalismo cognitivo, coño. Para poner las cosas muchas veces. Claro. Entonces, el domingo, al parecer, se va a hacer alguna acción relacionada con la campaña de Compartir es Bueno. Compartir es bueno.net. Bueno, todavía no se sabe muy bien lo que va a pasar. Además, se ha cortado el stream. Ahí, el stream arranca. De nuevo, no arranca. ¿Arranca? El stream arranca de nuevo, vale. Y, bueno, este domingo va a haber una acción de Compartir es Bueno. Get on your knees, Teddy, and pray for your love. Y bueno, ¿y dónde va a ser o qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todavía no sabemos. A ver por acá. ¡HD! Bueno, ahora está... HD se está haciendo un té. Se está haciendo un té, pero en un ratito nos explicará un poco cómo va a ser la acción de Compartir es Bueno. Sí, Compartir es Bueno este fin de semana, este domingo, en Barcelona. Compartir es Bueno llega a Barcelona y vamos a lograr que la gente que se quiera apropiar de la cultura libre se ponga de rodillas. Se van a poner de rodillas en Barcelona este fin de semana, el domingo. Estén al loro, porque lean el indie, lean lo que sea, porque este fin de semana va a haber gente que se va a tener que poner de rodillas. Y bueno, ¿Qué más tenemos que...? Hoy vamos a hacer un programa bastante largo, pero bastante poco preparado igualmente, ¿eh? Bastante largo y poco preparado, como... Sí. Bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. ¿Ves? Por ejemplo, ahora tenemos la cortina de lo de antes. ¡No! Pero... ¡Ahora tenemos la cortina! ¡Ah, vale! A ver. Ahí va. Ponte de rodillas, Teddy. Bueno, escuchamos esto, ¿no? ¡Venga! ¡A saco! Ey, no suena muy bien, ¿no? Está sonando un poquito bajito. A ver. ¿Lo pongo? ¿Bueno? Ahí. Compartir es bueno. Compartir es bueno. ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Internet! ¡Me quedo en la radio de puesto! ¡Teddy! ¡Directo! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, Teddy! ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas, Teddy! get on your knees and pray for your love. Este fin de semana, compartir el bueno llega a Barcelona. Nerd Corp, alerta nerd, alerta nerd. Mec, mec, mec, mec. Sincronicemos nuestros relojes. Bueno, bueno, Dios, ya se queda en bucle. Sí, sí, un poquito ahí de bucle. Entonces, quería acá también contar lo que ha pasado, que la gente de Compartir es Bueno es una la máquina de guerra copyleft se corporiza en cualquier momento, en cualquier lugar. Se corporiza. Desde la última vez que hemos alimentado este punto de montaje. Sí. Ha pasado una nueva acción de Compartir es Bueno, ¿sabes? Sí. En un lugar que se llama una cosa que se suponía que era por como de difusión, de romper la brecha digital. Sí, el live. Y yo me pregunto, ¿qué es la brecha digital? ¿Es un agujero que tiene alguien en la cabeza o algo? No, la brecha, el digital divide. La brecha digital es algo que se ha vuelto a caer el streaming. Ah, me cago en Dios. A ver. La brecha digital es la diferencia que hay entre la posibilidad de uso de las tecnologías de dependiendo de qué gente. Es el determinismo social tecnológico, vendría a ser, ¿no? Sí. La brecha digital. Y son las políticas que también la gente que habla de brecha digital muchas veces es la gente que se está tratando de organizar para justamente eliminar la brecha digital. Sí. En mi weblog. Sí. ¿Hablingo? Justamente quería comentar que en mi weblog hay una noticia que he cogido. ¿Cómo? ¿Cinco puntos para romper seis la brecha? Seis propuestas constructivas para cerrar la brecha digital. Sí, que es una cosa que me apropié de Barra Punto y que da seis propuestas justamente. Una, por ejemplo, es que se estimule la enseñanza de inglés. Que puede ser que la gente esté de acuerdo o no, porque él dice, porque el autor argumenta que el inglés es bastante necesario para estar alfabetizado digitalmente, ahora que casi toda la materia se produce en inglés. Claro. Introducir programas educativos para diferentes grupos sociales, dice. La correcta alfabetización en las escuelas en todo lo referente al uso de Internet. Concluir el proceso de apertura del bucle local, que dice que la inexistencia de una competencia en el mercado ha evitado que se crearan las condiciones para extender el uso de Internet y lo que hay que hacer es permitir el acceso abierto de operadores y crear un mercado libre, porque si no, pasa lo que pasa, que los monopolios monopolizan. Monopolizan. Hemos vuelto a caernos. No sé qué pasa. Sentimos. Parece que hay problemas de red, habían dicho hace un rato. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver qué pasa. Contraviento marea, martes y 13, programa 13. Claro, ¿cómo va a salir bien el programa si es martes 13 y es el programa 13? Somos más pesados. Pero bueno. A cabezones no nos gana nadie. Eso sí. ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? Que estaba con lo de E-Life, que se me fue la olla. Vale, E-Life, un evento para romper la brecha digital, que creo que se le rompió en la cara al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí, era compartir es bueno, se acercó porque era una movida que del Ayuntamiento de Madrid y bueno, ya fueron ahí y pusieron el kiosquito. Oye, como no siempre. Es el Ayuntamiento de Madrid, ese ayuntamiento que va a multar a la gente que compren el Tom Manta con 300 euros, o es que yo soñé ayer tuve una pesadilla. No, esos son los del otro Madrid. Este es el Ayuntamiento de Madrid. De Madrid. Y el otro es Madrid, el de mis sueños, ¿no? Sí, Madrid, ese es otro. Ese es del otro. Madrid de la prensa. De la prensa. Ah, vale, el que sale en los periódicos. Ese no es el de... No, este es el de la tele. Están los Hacklabs y la Peña y... No. Este evento de Life es un evento que se da en una realidad paralela, que es una realidad... Sí, sí. En la cual... Políticos y canapés de caviar, ¿no? Sí, sí. Es una realidad en la cual la gente, en la cual no hay nadie trabajando por eliminar la brecha digital ahora mismo. No. Ni hay ningún proceso que resulte ni favorecedor ni útil para esto. Entonces, se hace una exposición, se ponen muchos stands, agarran un montón de tías guapas y les ponen minifalda. Ajá. Es importante. Y daban un poco de dinero. Claro. Y ya está. Exacto. Lavar dinero o gastar el dinero que está ahí presupuestado para brecha digital, ¿no? Claro, brecha digital, pues perfecto. Y las chicas son siempre las mismas y esta vez les han puesto un uniforme más cómodo, pues, y era un poco eso. Entonces dicen que era un gran escaparate del Corte Inglés y otras casas comerciales de cara a la campaña de Navidad. Solamente había precios de aparatos digitales y no había nada sobre las transformaciones que propicia la sociedad de la información ni nada. Y entonces estuvieron haciendo encuestas y regalaron CDs a la gente que pasaba. Y la policía también, los organizadores, los seguratas de Live también cogieron, aceptaron sus CDs copyleft. Esto me parece importante porque en muchas de las acciones de que está habiendo, las propias fuerzas de seguridad que se supone que están ahí para impedir los actos delictivos son los que se están llevando y están teniendo un buen rollo, ¿no? Como, no, si pásame. Esto no es un delito, si claro, esto no es un delito, claro. Déjame el CD. Bueno, un poco fuerte. Dice, bueno, que recogieron los CDs mientras nos señalaban que teníamos que recoger nuestro pequeño puesto. Ajá. Así que, o sea, sí. Nadar y guardar la ropa. Sí. Sí. Decían que, bueno, la evaluación que sacan es que la conclusión es que vale la pena salir a encontrarse con la gente y hablar con ellos, pero que no había tanta gente como la que esperaban los convocantes. Y que decían 20.000 personas, 30.000 personas. Tati, una preguntita. Está Didac intentando entrar en el stream. ¿Puedes ponerlo en el chat? Sí, bueno, el stream está en el topic del chat. Arriba de todo siempre está. Y es este que pongo acá en el chat. Error de... música para escarabajos. Los escarabajos oyen. Los escarabajos... ¿Oyen? ¿Tienen orejas? Creo que no. No, diría que no. A la Vale le da un error el streaming y se ha puesto a grabar el error. Bueno, es que ni siquiera el stream no va, Tati. Se ha vuelto a caer. Qué mal. Bueno, más programa. Que quería hablar de... que parece que nos vamos a Caracas. No me jodas. Sí, sí. Cuéntame. Bueno, es una situación que... ahora mismo no sé bien por dónde anda, pero... está un poco fuerte la música, ¿verdad? ¡Sí! Ahí está. El programa más aciago de toda la historia de Nerdfiles. Es que es martes 13. Martes 13, programa 13, lo vamos a conseguir. Sí, ¿cómo crees que salga bien? Social engineer. We'll bueno, get you he oído what por aquí Caracas. Caracas, sí, Caracas. Y por eso he puesto esta canción. Y por eso he puesto la canción del Social Engineering otra vez. Una vez más. Porque resulta que en Caracas en enero se va a hacer el Foro Social Mundial. Sí. El foro como el de Porto Alegre, pero en Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela. Sí. Y entonces, érase una vez un señor del como la SGAE de Venezuela. Sí. De la propiedad intelectual y no sé qué, que estaba muy a favor de lo del copyleft. Pero muy, muy a favor. Era a favor. Yo soy a favor. Bueno, a favor. Era del gobierno. Sí, no. No te olvides. No. Ya lo decía. Roque Dalton decía: no te olvides nunca, amor mío, que los menos fascistas de entre los fascistas. Son un poquito. También son fascistas. Entonces, bueno, a este le gustaba el copyleft. Y como le gustó mucho el fenómeno de las troll parties. Ajá. Que las troll parties son como... tienen un punto medio hack meeting, pero son también de esta parte del software libre que se autodenomina apolítica. Ajá. De esta gente, la gente como de la fundación Open Source o así. Vale. Para quienes el software libre es... no tendría que ser tal, o sea, está bien que sea abierto y tal, pero tendría que convivir en un entorno de software privativo y software libre. Y ¡ay, que tenemos hoy visita! Que por si que por lo, la voy a presentar antes que pero, le den ganas de intervenir. Sí, sí, sí, pero termina. Sí. La otra y entonces, son gente que es que te emocionas. Que está más por el lado de que habría que convivir en un entorno de software libre y software privativo y no sí. sé qué. No es gente que esté decidida a llegar a la sociedad GPL, digamos. Uh-huh. Es gente que le gusta ayudar y tal. Y van a hacer hacen unos eventos que se llaman troll parties, de a veces de días, de instalación de Linux y tal. Uh-huh. Usan normalmente Debian... hay una especie de overlap entre el grupo de desarrolladores del Tiki Wiki sí. y el grupo de coordinación de las troll parties. Aunque es un poco es así medio difuso, ¿no? No es que sea claramente, pero bueno, se da así, son los franceses y tal. Y entonces el tío este del de las GAE de Venezuela quería montar una cosa que tuviera que ver con lo del software libre durante el foro social. Claro. Y iba a montar una y se presentó ante la asamblea de la troll party y dijo, bueno, queremos pagar porque eran 20 pasajes, ahora son 15, pero igual que hay gente que ha dicho que paga su pasaje, ahora quedan como 16 personas que no tienen pasaje y dicen que entre todos pagan la persona que falta y no sé qué, que también son bastante horizontalistas y tal. Y querían, eran un grupo un poco más pequeño y querían que la gente que se agregara fuera sobre todo gente que hablara en castellano. Claro. Porque es en Venezuela y la idea es va a ser un evento en el cual el gobierno de Venezuela manda ordenadores a como será una escuela o algo así. Sí, y hay todo Dios a instalarles Linux, y, ¿no? Y, sí, a hacer ordenadores, a instalar Linux y dárselos a la peña, o sea, claro. Que no sé bien cómo va a ser, pero la idea es que venga un tipo quizá y te diga, yo quiero escribirle a mi hija que está viviendo en Francia y necesito conectarme a internet y me gustaría sacarle fotos del ordenador. Y vos le haces un ordenador, claro. Le instalás el Debian y le explicás cómo funciona el ordenador más o menos o algo así. ¿Será? En media hora o así. No, media hora no. O se harán ordenadores ya por defecto. Ya. ¿Qué tú vas a ver? No sabemos ni el equipo que va a haber ni nada. Wow. Va a haber gente que va a ir antes a preparar las cosas y después va a haber, serán 3 días, 4 días, 6 días, no se sabe. De gente ahí instalando a saco y dando por ahí algunos talleres si hace falta, de lo que sea. Y entonces, bueno, esto se mandó a la lista del Hack Meeting. Sí. Los de la Troll Party querían sumar gente, pero además gente que hablara en castellano y el movimiento de los Hack Labs de la parte de Italia y de la península ibérica o como los sea. Los ibéricos, sí. Que les molaba mucho y además, claro, es que los de aquí hablaban castellano, que era lo que se habla en Venezuela, porque ellos son muchos franceses. Claro. Y también un poco, ir al Foro Social Mundial, a Venezuela, a hacer una acción y hablarle a la peña en inglés... Ya, es un poco blue. Yo qué sé, no mola, ¿sabes? No. Entonces, la gente que querían sumar era gente que querían que después pudiera haber un contacto fluido también en castellano, lo que fuera, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que empezamos ahí a meternos la gente de Madrid Wireless y la Vale y yo también saco. ¿Que se nos vais? No lo sé qué va a pasar. ¿Cuándo sería esto? Durante el foro social... ¿En enero? En enero, sí. Ah. Sí, sí, la página web es caracas.trollparty.com. Y es un tiki wiki. Que bueno, cuando el tío yo me metí en el chat y dije, ah, yo también quiero ir, qué sé yo. Yo hago esto del Pure Data y no sé cuánto y no sé cuánto. Y le empecé a mandar enlaces, claro. Y tienen un bot que te dice el título de la página web que se llama Honey. Y Honey te va explicando todo. Y entonces le puse realdata.net. Y me dice, oh, qué bueno, Tiki Wiki's everywhere. Y claro, y dice, ahí ganaste tío, 3 puntos ya, del pasaje. Claro. Hombre, el tío desarrollador del Tiki Wiki dijo, esa ya la tengo pillada. Y después de otras cosas que le estuve mostrando, también había Tiki Wiki's. Y le mostré mi página web, que estaba en Delcorp. Otro que había, se metió en Delcorp, y me dice, ¿esto del VJ qué es? El tío ahora se ha puesto el del bicho y ha flipado, que sabe un poquito de Pure Data también. Y ha flipado en colores, claro, como lo va a flipar con el del bicho, que es un pedazo de interficie que te cae. para el digo, hecho con Python, que ha hecho el CAEDES para el Pure Data, que también y el Patch. Y esperemos lo que nos van a traer los Reyes Magos, seguramente. ¡Uf! ¡Uy! ¿Y eso? Eso es, eso suena como anuncio, ¿no? Sí, sí, es que las cosas se están moviendo en el sindicato de usuarios de PD. ¿Qué es lo que va a pasar? Y de Del Vigey, sobre todo, hablaba yo. Y de Del Vigey. Bueno, pues se va para montar un evento en Ámsterdam, no, en Utrecht. Que ha agregado el CAEDES, le ha dado un ataque desde el vigeísmo. Sí. Anoche o antenoche, lleva unos días también, que había varias cosas que hacer y ya se pueden meter un montón de cámaras webcam al mismo tiempo en el del Vigey y jugar con todas. Y además ha hecho, ahora va a ser como con librerías dinámicas con Ajax y todo esto. Sí. Va a ser como un analizador que te crea una interfase web de un patch. Dinámicamente, o sea, lee la información del patch y crea, genera una página. Los controles en no sé si era en Python o en qué. En sus palabras era el interfase web OSC definitivo. ¡Definitivo! ¡Sí! Eso fue, ahí está. ¡Wow! El interfase OSC definitivo. Definitivo para todo, para bueno, todo. Ha hecho que sé, sí, para todo, para bueno, para un montón de cosas. Ese ha sido el anuncio del oráculo de Lavapiés de hoy, que nos ha llamado desde el LIT, sí. Que como todo el mundo sabe es el Lavapiés Institute of Technology. El LIT. Nuestra invitada será en 5 minutos. Venga, va, que tenemos una invitada que ha pasado, la hemos secuestrado, sí. Hemos secuestrado a una invitada estrella de que seguramente nuestros oyentes han leído alguna más de una vez, pero hoy tenemos el gusto de tenerla personalmente, Rireta. Hola, Mercé Molís. Hola. ¿Qué tal? Y bueno, y Bueno, yo decir que nunca había estado en una emisora de radio por internet y me siento honrada de estar aquí, lo juro. y la suponiendo que esto sea una emisora totalmente compliant. Sí, esto se lo voy a contar a mis nietos. Sí. Vale, bueno que te guste acá el estudio que tenemos. Somos un poco caóticos y la verdad que... Bueno, esto me recuerda a la radio de mi pueblo al principio, que era algo así caótico, ¿no? Al sí. Principio de las FM y tal. Estuviste ahí, estuviste trabajando en radio, ¿no? Sí, y esto es esclavado. Aquí tres que pasaban por aquí sí. y a disfrutar. La idea es un poco que Nerdfall sea un programa colaborativo. A veces tenemos gente que se conecta también y hace partes del programa desde otras ciudades. Y tratamos de grabar cosillas y para que sean muchas más voces, ¿no?, en el programa. Como que encargarnos un poco de catalizar lo que pasa, pero que también dar la posibilidad de que más gente que también cuente cosillas en el programa. Tenemos algunos columnistas así más o menos usuales. Que nos dan tema o que también hablan durante el programa a veces, pero hoy está toda la gente un poco... Al no estar la interfase web, la gente no puede entrar a la propia web, a no ser que entre primero al chat, con lo que se limita el número de usuarios y de oyentes, claro. Incorrect user. Pero, bueno. Y entonces, Merce, ¿vos qué haces? Pues ahora mismo me estoy tomando un té. Contale a la gente. Que igual tenemos pocos oyentes quizá hoy, pero el programa queda grabado y después lo escucha más gente. Bueno, pues sí, ¿por qué me estáis entrevistando, no? Claro, claro. No, es una práctica. Es una práctica habitual que. O sea, hacemos el programa aquí porque es un sitio donde pasa gente. Y la idea un poco es hacer una especie de magazine de todo lo que es cultura libre, todo lo relacionado con tecnología. Y simplemente cada vez que pasa alguien, le sentamos y le preguntamos cosas en directo. Bueno, pues yo me presento. Trabajo de periodista especializada en Internet y concretamente me interesa mucho el tema de las comunidades virtuales y reales también relacionadas con la tecnología. Y pues eso. Y sí, y me interesan pues la justicia digital, uh-huh, y ciberderechos y historias de estas. Y la seguridad informática. Uh-huh. Yo decía que es que yo llevo leyendo artículos tuyos desde 1976, por lo menos, que nací. Pero que es verdad que hay ciertos nombres, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas publicando y trabajando más especializada en lo que es Internet? Bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, empecé de periodista así, normal, y bueno, ya me interesaban bastante los temas alternativos, de pues los coches, lo que contaminan, y contar cosas que no contaba nadie. Y de repente empecé a oír hablar sobre Internet en el 94 aproximadamente, hace unos 10 años, y me metí. Y primero lo usaba para... En aquellos tiempos la gente normal y de derechas y conservadora no estaba en Internet. En Internet estaba toda los izquierdistas, los ecologistas y otros istas, ¿no? Mm. Y entonces era un terreno perfecto para yo poder coger información para hacer mis reportajes. Mm. Poco a poco empecé a ver que la propia Internet era un tema periodístico propio, ¿no? Que es que era un mundo, igual como del mundo real hacía reportajes, pues también podías hacerlo sobre la red, su gente y tal. Y a eso me he dedicado hasta hoy. ¿Pero vos crees que es diferente el mundo del Internet del de que no es Internet? ¿Que son dos mundos o cómo? ¿O que, que hay otras reglas? Sí, hay otras reglas y antes más, mucho más. Antes y aún en la Internet donde me muevo yo, pues... valías no por quién eras o porque tu papá tenía mucho dinero o porque eras un enchufado, sino por lo que hacías, ¿no? Valía lo que tú hacías, valía la ética que tenías, como eras tú como persona. Gente inteligente, gente bastante genial, y no sé, ¿no? Era como todos los frikis del mundo... encontraron un refugio, ¿no? Y, o sea, tú estabas en tu pueblo y todos te miraban raro. Y un día te entrabas en Internet y decías, por fin, ¿no? Mi mundo está aquí, ¿no? Es verdad que todo el mundo puede hablar tranquilo y bien y relajar, no sé, y dar lo que tiene y nadie es como... Tú, nadie señala. Nadie. Sí, además está bien porque ahora es cierto que ha entrado mucha más gente y podrías decir, ahora esto ya se está degenerando, pero no, o sea, la propia red sigue la misma regla. El que vale, vale. Y entonces los que valen siguen destacando del resto y puedes continuar relacionándote con gente genial tranquilamente. Como que el nivel de ruido, aunque aumente, también sí, es ruido. Sigue siendo ruido, termina filtrado, ¿no? Igual es un poco más difícil, ¿no? Como saltarse los spams de las farmacéuticas que te hacen ataques o la supermultiplicación de blogs anodinos sobre lo que hice el sábado por la tarde, pero sigue habiendo cosas interesantes, ¿no? Sí, no, de vez en cuando, ¿no? Ves algo y dices, hostia, ¿no? Y, o sea, aún están aquí, no se han ido. No, pues hay más gente. No, también es, por ejemplo, es lógico. Yo ahora estoy aquí y pienso, aún están aquí, no se han ido. Estamos en la fase de permanencia del objeto, dice la Vale cuando decimos estas cosas. Pues sí, el Internet, no sé. Es raro porque también... a mí siempre me da la sensación de que otra cosa buena que tiene es que... La manera en que aprendemos es como... No se aprende Internet 1, Internet 2, Internet 3. sino que cada cual según lo que tiene que hacer y lo que y con quién habla va aprendiendo unas cosas diferentes. Entonces, cuando te relacionas con otra persona, el intercambio de conocimiento normalmente es muy horizontal porque siempre los dos tienen algo que al otro le interesa. No es que hay uno que sabe más y otro que sabe menos, sino que los dos saben cosas diferentes. Entonces, el intercambio con la gente es bastante horizontal, normalmente lo veo yo. Y eso me gusta. Que acá dicen que se tienen que ir. Y yo quería hablar de lo de compartir es bueno, de que va a pasar este domingo. Sin meter la pata. ¿No vamos a decir nada o qué? Yo digo una cosa medio de pata, pero yo me voy a la asamblea que vamos a pensar que hacemos el domingo. Ah, vale. Y os lo contamos en todas las listas, y pero sin la asamblea no voy a decir ni qué, ni cómo, ni cuándo, más que el domingo, que guardaros el día. Sí. ¡Alerta nerd! ¡Alerta nerd! No puedo decir la hora, es que no se ha decidido. No podemos decir ni la hora, pero va a ser el domingo. El domingo. Mira las listas. Mira y hay ¡alerta nerd! ¡Alerta nerd! Compartir es bueno en Barcelona. Sí, sí, y que lo pondremos también en Indymedia, aparte de las listas. Hasta luego. Eso, Indymedia. Chao, suerte. Ahí, ahí, Maru Hackers. Ay. Pues sí, bueno, pues sí. La asamblea en secreto, ¿dónde es? Pero se va a hacer más información prontamente. HD y Mercé Morís se marchan. Y se marchan ahí, sí. Este programa es un como un encontrarse de entrevista o sorpresa uno tras sí, otro. Sí, sí, y uno más bueno que el otro. Un encontronazo. Es un encontronazo de sorpresas. Sí. Sí, sí. Bueno, Tati, yo quería poner un temita. A ver. Pasa que igual tengo que subir mi sonido, no lo sé. Porque el otro día me quedé con ganas de poner una versión de We Are the Robots. Es verdad. Que no, vale, la puse y ya he arreglado el problemita que tenía. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo lo arreglé? Pues no, simplemente se me había jodido algo en el alza, en caliente, y no podía cambiarlo. Y fue reiniciar y ya está, se arregló solo. No, vale, no fue algo muy complejo. Alguna cosita. Sí, alguna cosita se quedó tontito. Se quedó tontito. Y si se queda tonto ahora, ¿qué hacemos? ¿No nos va a creer nadie? No se va a volver a quedar tonto. Bueno, con todos ustedes y ustedes, con todas ustedes, con todos ustedes, con todos ustedes, ustedes, Chopi, Chapa, Chape y Chepi, Chupi. Sí, yo quiero ser Chapi, porque me han dicho que un Chupi ya hay. Sí, hay Chupi también. ¡Qué fuerte! Queda solo el Chapi. ¿Dónde hay que registrarse? Yo quiero ser Chapi. Bueno, en un programa de estos tenemos que llamar... ¿Chepi hay? Chepi no. Ah, queda Chapi y Chepi. Y Chepi. Bueno... Después de venga, este circuloquio, vamos a poner un temito. Que vivan los robots. También tenemos Chavi, Chevi, Chubi, Chavi, Chevi con B, Xavier, Xavier, Xavier, Javier. El Javier es el de Indymedia Londres también. Javier, Xavier, Xavi, Chevi, Xavi con V, Xavi con B. phone. Tiki Jackie Bumble, let your song to my rhythm. It's the motherfucking chico that the boss will get with him. I'm a crazy mad brother, kick your ass, my focus like a drum. I come, goddamn, I feel good. Tiki the last, tiki the last. Hermanos. Gratis lo recibisteis. Dadlo gratis. Mateo 10:8. Pues sí, pues sí. Pues aquí estamos, Josian, que hemos descubierto una de las múltiples facetas que nos permite el software libre. Ajá. ¿Qué te parece? Cuéntame, cuéntame, porque esto de Crickstux me tiene un tanto perplejo. Bueno, era hace una vez que yo estaba en, estaban en haciendo las cosas estas, todo el que hago todo el tiempo con el ordenador, no me acuerdo qué. Sí, sí. Ah, estaba preparando la pancarta para el viernes, pero bueno, eso ya después lo hablamos. Y me encontré al Mezcalito en el Jaber. Y le dije, Mezcalito, salvame, que mañana tengo programa y el sábado un francés me ha invitado a cenar y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo pensar en nada. Y el Mezcalito, que es experto en tecnopaganismo. Claro, y me ha dicho, ¿puede ser algo religioso? Y le dije yo, claro, religioso sí, pero de Linux. Claro. Y me mandó este enlace. Crickstux. Crickstux. Crickstux es una creación. Crickstux, creación de una distribución cristiana basada en software GNU. Sí, en Debian New Linux. Porque un trabajo de caridad hecho con esfuerzo y ofrecido gratuitamente, no hay dinero que lo pueda pagar. Por ello, el proyecto se realiza con el solo. Con el solo ofrecimiento de personas que quieran dar su trabajo, tiempo y saber para el resto de la humanidad. Sí, casi sí. Un poco la ética de Debian, ¿no? Es que es lo que tiene el software libre. Yo creo que si Jesucristo hubiera existido, hubiera usado Debian. A ver, Jesucristo es el máximo ejemplo o uno de los primeros ejemplos de la libre distribución de bienes. Claro, que ya y va del mucho capitalismo más cognitivo. Claro, claro. Porque él multiplicó los panes y los peces. Peces. Claro, claro. Pero que va mucho más allá de distribuir cosas inmateriales. Multiplicar panes, peces, casas. Claro, coches. Justo hacia la sociedad GPL. Claro, eso es mucho dinero más avanzado. Dinero libre. Dinero gratis para todos. Y, claro, y panes y peces para todos. Y pececillos y todo. Sí. Copy, panes 1, panes 2. Bueno, pero en concreto, ¿Crickstux qué es? Crickstux es una distribución cristiana de dar una, de una software. Solución a necesidades de iglesias, parroquias, grupos laicos y claro, cualquier persona desde soluciones basadas en software libre en línea de continuidad con el proyecto Crickstux. Que esto tiene que venir por lo menos del griego clásico. Sí, sí, sí. Crickstux. Crickstux, que está basado en Debian, proyecto, por cierto. Crickstux. Entonces, ¿qué puedo hacer para colaborar? Tienen un wiki. El logo de Crickstux. Es un pez, claro. Porque multiplica los peces, no te lo digo. Esta gente lo tiene claro. ¿Lo dinero tenía? Gratis. Dinero gratis. Bueno, yo quería también un poco usar esto del Crickstux para empezar a filosofar un poco sobre qué es que existe el software libre. Porque esto también es software libre. Y además quería contar una historia que me contó el Mansur, de que es uno que estaba en Indymedia, pero en Seattle. Ajá. O sea, fue uno de los que montó el Indymedia en Seattle. Eso es como los elfos antiguos en El Señor de los Anillos. Claro, este ya se ha tomado el barco y todo. Claro, claro, este está ya de vuelta de todo. Sí, sí, este es de los que estaban antes de la Tierra Media. Claro. Señores antiguos de estos. Sí, sí. Y el Mansur me contó que había problemas para hacer una distribución Linux que fuera Sharia compliant, decía. O sea, la Sharia es la ley musulmana, que tiene una serie de normas. Y a mucha gente, y también es una cuestión de mercado, porque las cosas que tienen el simbolito de Sharia compliant se las compra mucha más gente que las cosas que no tienen el simbolito, según qué países. Y el hecho de que una asociación musulmana dé un respaldo a una distribución de Linux diciendo que es Sharia compliant tiene un efecto real sobre la distribución de Linux en los países musulmanes. Entonces había mucha gente que estaba tratando de hacer una distribución de Linux que fuera Sharia compliant. y tiene un problema gravísimo. ¿Con qué? ¿Con qué paquete? ¿Con qué...? Con, porque la Sharia es una ley que no es como la Biblia, que la Biblia pues te cuenta que un tío flipado, no sé, movieron una montaña, abrieron tal, el mar, tal. En el Corán hay partes que son así. Pero después hay otras partes que son texto legal. Claro. Que te dice cómo tenés que hacer las cosas y de qué manera. Sí. Ritos, y te dice esto hay que hacerlo de esta manera, así, así, tiene que pasar esto, esto, otro. Y una de las cosas que dice la Sharia es que no se puede dar nada que no tenga garantía. Y como Linux viene sin garantía, hostias, no se puede hacer una distribución de Linux Sharia compliant, tío. ¿Puedes creer? ¡Ostras! Porque la Sharia obliga a todos los vendedores y a todo lo, a todo, a toda la gente que da algo a darlo con garantía. Claro. Y por eso es que no pueden hacer todavía. No, estaban ahí discutiendo. Era un tema todavía de tratarlo, de ver cómo se resolvía. Es un tema casi teosófico. Claro, es un problema de teología digital. ¿Cómo hacer una distribución? ¿Cómo hacer una distribución Sharia compliant con el tema del que garantía? Pero no existe ninguna distribución que sea Sharia compliant. ¿Un coche puede ser Sharia compliant? Hay muchas cosas Sharia compliant. Sí, no. Claro, pero te puede dar garantía. Pero claro, sí, claro. Y bueno, esto del... Siempre aclara exactamente de que... Eso, ¿no? Porque precisamente... Sin ninguna garantía. Porque siempre para, se distribuye para, sin porque garantía. Está hecho por usuarios y para usuarios. Sí. Porque no... Y si no te va bien, lo arreglas. Incluso, claro, aunque que, no... Yo creo que es una gran garantía que haya atrás una comunidad, precisamente. Claro, pero... claro. La comunidad te garantiza... Sí, sí, vos crees, pero, no, pero no hay ninguna distribución Sharia compliant. No. Sí, sí, es que habrá mucha gente que quiere que respetando la Sharia quiere que pase eso, pero hay... Yo me acuerdo hace mucho, mucho tiempo cuando se empezó a hablar de hacer... ¿cómo se llama el libro de los judíos? La Torá. La Torá. Que querían hacer un ebook de la Torá y no se podía porque una de las normas era que cuando tú escribes el nombre de Dios, sí, no lo puedes tachar o borrar. Y entonces había una discusión teológica sobre si la pantalla de cosas era un papel o no era un papel, porque si era un papel entonces no se podía poner el nombre porque después se borraba. Ajá, claro. Claro, es que es el problema que tiene cuando uno está usando una ley que tiene 5.000 años. No, yo cuando sé, está usando que un código... ¿Que la realidad cambia? Que un código que no se puede modificar. Es que no tiene actualizaciones. Claro. Está obsoleto. Está obsoleto, es una... Está abandonado. Ahora, si quieres usar dispositivos de hoy en día, la Biblia o el Corán, es que no tienen drivers. Claro. No tienen drivers. Lo único que es un tipo de código... Es como un kernel, ¿no? Digamos que una religión sería como un kernel. Claro, un kernel que no se puede modificar y como mucho se le pueden añadir comentarios. Claro. ¿No? Comentarios. Como pequeñas interpretaciones y tal. Pero el código en sí no lo puedes modificar. No, tiene licencia, no permite uso de derivados. Claro. No permite derivados. Sí, bueno, y entonces esto es lo del Christux. Yo cuando quiero hacer enfadar a Leaf, siempre le digo que él no hace software libre. ¿Por qué? Ah. Porque él no hace software libre. Claro, porque no permite usos militares. No, todos sus paquetes dicen no apto for military o represary purposes. Entonces no es software libre. Porque si fuera software libre debería ser apto para uso represivo. Claro. Lo que pasa es que, claro, libre. Yo qué sé. Pues casi mejor que no. Claro, pues no será libre. No. Claro. Es que es un debate también teosófico. Vale, es interesante. Es lo de siempre, GPL o BSD, ¿no? Claro, es esa diferencia. Bien. Claro, es... pero yo creo que depende, bueno, no sé, o sea... El tipo de licencia que aplicas sobre las cosas creo que también depende un poco de qué tipo de cosas estás utilizando. Es verdad. Claro, sí. No lo sé. Si, ¿qué opina si la gente? ¿La gente opina o no opina? No sé si opina mucho la gente del chat. Bueno, venga, vamos a meternos con la gente del chat un poco. La gente del chat no responde, no opina, no tiene... ¿Eh? Es que lo, el AESCA, vos decís que no lo sirve el Apache, pero yo creo que lo sirve el Apache, ¿eh? Haciendo un restar del Apache. El Xavi acaba de arribar. He tenido dos llamadas perdidas. Y bueno, ¿qué más teníamos, para hoy? Oh, te he perdido, Josian. ¿Te has perdido? ¿Dónde estás? La Tati ha tenido un lapsus. Y un acople, además. Lapsus y acople. Ah, y que quería comentar que estoy muy contenta con mi chapa que tengo hoy, que me han hecho personalizada. ¡Ah! ¡Ah! Estoy contentísima. Me han hecho una placa, una chapa, un pin, como sea que se diga, negro, de fondo negro, con letras en verde consola. Es la materialización de Netfiles, que está saliendo ya de la sí, red. Sí, está ya empezando a invadir el territorio. Toda la sociedad realista que dicen que no tiene nada que ver con la virtual. Pues es una chapa con letras verdes que dicen BOF, Beach Operator from Hell, y la tengo y es muy grande y muy negra y con letras muy verdes, y me la voy a poner hasta para ducharme. Bueno, para ducharme no, porque como para ducharte no, al níquel, porque claro, joder, me puede hacer ser. Y además que te iba a decir que para ducharte tendrías que hacerte la piercing. Sí. No, y quieres saber que el níquel la llevas cruda. Bueno, me puedo, el piercing, yo tengo piercing, pero son de acero quirúrgico, que no tiene el níquel. Claro, por eso, que con níquel te ibas a ir unos sabañones. Está la cosa un poco mala con el níquel. Y ¿Qué más? Ah, que ahora me quería meter en R23 para ver si está en la isca funcionando o qué. No me responde a mí, la verdad, Y mira, le estoy haciendo ahora un SSH y está lentísimo. Oh, toma ya. ¿Será que no tengo internet? Ah, no, mira, ahora sí que me lo pilla. Al password. Hace un rato hemos le he abierto una cuenta a la Antonia en Trabant. Y nos hemos visto ahí y nos hicimos un W y nos vimos ahí las dos con el Gizle también y una consola de root que había. Y nosotras veníamos del 212-115 de ahí de Rieleta, las dos. Ha estado muy lindo, sí. Y ha estado navegando ahí por nuestro ordenador de Noruega. ¿Eh? Sí, sí, tenemos que mandarnos cositas, ya le enseñaré a hacer cosas de esas. Y bueno, ahora lo que tenía pensado era, ¿qué era? Levantar el Icecast. No, levantamos el Icecast. El Apache. Apa, no. Bueno, a ver, sudo apache sdl restart. Farmacias. El ataque de las farmacias, el regreso de los muertos vivientes. Ya se supone que ha reiniciado el apache. A ver, vamos a ver si podemos acceder a la interfase administrativa de 23. Claro. Que... sí, bueno, y Prozac. Y deprimidos. A ver. No, esto va was refused. Y a ver esto. Ahí va. Ay, que le pongo. La gente se va a aburrir, me parece, A ver, status. ¿Ponemos un temita? Venga, un temilla. Vamos a poner un temita. Bajar, Tati, puedes bajar la música. ¿Qué baje? ¿Decir que baje la música? Otra vez, vete el próximo del programa anterior. Ah, mira, tenemos 5 oyentes y 2 en R23. ¿Los muevo? Muévela, bicho. Es que hoy tengo la chapa. Claro. Hoy soy la bicho operator from hell. Así que vamos a mover a estos. ¡Hola, Topi! Som un mes, sempre més. Orgullo nerd. Say it loud, I'm nerd and I'm proud. ¿Has visto que hay alerta nerd, Topi? ¿Quina cosa és alerta nerd? Estamos en alerta nerd. Déu meu, això pot ser perillós, no? Explicar alguna cosa que no acabe d'entendre. Más que peligroso, es interesante, porque este domingo Compartir es Bueno llega a Barcelona. Oh, Compartir es Bueno. Sí, sí, ahora estamos escuchando un tema igual. Escuchamos el tema, ¿no? Drive, climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Només cal l'accés al codi per a canviar el món. És veritat, és veritat. Tenim algunes millores, no? Sí, sí, hi ha diverses variacions d'aquesta... Hi ha molts bugs al món. Sí, sí, hi ha, i algun equip de programadors s'hauria de posar seriosament a eliminar tots els bugs que hi ha en el món, en la societat. Com a mínim a obrir un tiquet per a cada un. Exacte, que quedaren clarament demostrats quins són. Clar, una cuenta amb SourceForge. Exacte, un... El món hauria de ser un projecte de SourceForge o de FreshMeet. De FreshMeet, no? Clar que sí, clar que sí. Bueno, què? Algo más? Bueno, una exclusiva que se m'acaba d'acudir ara de dir, i és que el Topi, d'aquí poc, segurament començarà a fer contribucions al kernel de Linux. Ah, a ver, ¿eso cómo es? ¿Te vas para arriba o qué? No, no, estic preparant el meu projecte final de carrera, estic preparant un mòdul del kernel que siga capaç de fer, encara és un estadi hiperalfa, ningú no espera veure res ni d'aquí a uns mesos, però pretén ser un firewall dinàmic de connexions VoIP. És a dir, que alimentat per una centraleta veu per IP, un asterisc, ara estic treballant amb un CERT, però amb un asterisc també farem l'adaptació, siga capaç de filtrar totes les connexions RTP, totes les connexions de veu, i només autoritzar aquelles que han passat per la centraleta. És a dir, bàsicament el que permet és... A nivell de capa, de quina capa? Treballes a capa 2,5, entre la capa MAC i la capa IP, agafar de tot una miqueta. Però això està integrat al kernel per a poder treballar tan baix? Bueno, està integrat al kernel perquè així pot fer una feina molt ràpida, que és la d'agafar estadístiques de les connexions, i en el cas que simplement s'active la funció de firewall, seria capaç d'eliminar els paquets sense que ni tan sols el sistema operatiu fora conscient de que s'han rebut. És a dir, activant a l'espai del kernel, però a la capa baixa de la pila... I això serien contribucions dins de Kernel Network o té algun nom? O... Bueno, no, perquè va en un mòdul independent, de manera que qualsevol contribució és externa. S'utilitzen totes les funcions que s'exporten al codi de la capa TCP/IP, i bueno, si la cosa tinguera un... realment una utilitat bona, no només per això, per aquesta aplicació que ho faig jo, sinó per a moltes més, serà qüestió dels desenvolupadors de l'estack TCP/IP incloure-ho o no. Això ja és... ¿Qué tipo de aplicaciones luego puede, o sea, a nivel práctico, una centralita que puede suponer? Un filtratge molt més òptim, molt més ràpid, molt més... Un filtratge instantani de totes les... De paquets, eh? De paquets associats a una connexió, a una connexió de veu. Gestionaria molt millor una conversa de veu, la qualitat d'aquesta conversa... No. Simplement el que faria és evitar que... algú utilitzar una connexió que tens per a veu amb un altre tràfic fora de veu o fora de dades, i en el cas de veu que no foren trucades que tu estàs cursant. És a dir, tenim una xarxa wifi, tenim una centraleta, i en les portes, en els gateways amb les xarxes IP del món exterior, les que no són la nostra, situaríem aquest firewall. De manera que quan s'establirà una trucada des de la nostra centraleta cap a fora, o de fora cap a la nostra centraleta, la trucada es cursaria i el flux de veu estaria autoritzat a passar pel firewall. Però algú amb un Skype, des de dins o des de fora, no podria establir comunicació, perquè la centraleta ja no és la nostra, és la de Skype. És una mesura d'autoprotecció contra tots aquests intents de veu per IP propietària, xorris. Aleshores, a partir de tindre l'eina i tindre-la ben depurada, podem aconseguir que, si vols parlar, parlaràs, però parlaràs lliurement. No volen que parles malament. És a dir, d'alguna manera intentarem el món a parlar lliurement i a ser lliure. Si el món no vol ser lliure, l'haurem de pressionar. Sí, yo estoy en esa línea también. Yo me he puesto el referrer del Firefox. Hay varios modelos. Uno es que la página no funciona si no la ves con Firefox. y te pone el link para que te lo bajes. A saco van. Y esa es la más grave, ¿no? Y que hay otra que cuando abrís la página con el Explorer, te sale un anuncio, te dice que por favor te bajes Firefox, qué sé yo, y te pone... y desaparece. Hay otra que te pone, deberías bajarte Firefox, qué sé yo, y te pone el enlace de Firefox, de la página, y tienes que darle al enlace para ver la página. Y hay otra que no puedes ver la página si no la ves con Firefox. Es un pushing un poco de... ¿no? Sí, están asociados ahora con los de Google AdSense y no son la gente de Firefox los que lo hacen, pero... Firefox, nerds del Firefox. De fet, jo he vist alguna pàgina d'aquestes que a més portava els logos de Google. Sí. Diria que Google també està pressionant aquí. Google lo único que hace es gestionar los referrers. Pero hay una gente que ha contratado los servicios de Google AdSense y que paga un dólar por cada persona que no tenga Firefox instalada en tu página. Y que cuando ve el enlace o lo que sea, se instala Firefox por primera vez en su ordenador. Te pagan un dólar por cada persona que haga eso desde tu página. Eso no lo paga ni Google ni lo paga Firefox. Lo paga alguien, una fundación que se ha creado para hacer esa campaña. Y chan chan. Los Nerdcorps. Y entonces lo gestionas a través del servicio de Google AdSense, que pones tu página, te aplicas y gestionas los referrers. Cada vez que alguien se baje Firefox desde tu página con el link de tu página, te ganas un dólar. Pero puedes hacer también, o sea, hay mucha, había gente que tenía botones para bajarse el Firefox antes. Yo la página la hice especialmente con el background en blanco y con los PNGs transparentes que no se ven en el Firefox, que no se ven en el Explorer, y mi página no se ve porque son letras amarillas sobre fondo oscuro, y si el fondo es blanco no se ve nada, pero le den por culo. Totalmente de acuerdo con esa política. Si igual la página habla de cosas de software libre, ¿para qué la quieren ver? Bueno, sí. Pot ser per canviar. Ya hay páginas para convencer a la gente. Yo quiero que mi página la vea gente que ya está convencida de no tener que estar perdiendo tiempo con esas cosas. Que vayan a otras páginas. Bé, m'alegres de ser usuari de Linux i de Firefox. Bueno, no, yo que sé, que es otra, que hay páginas para eso ya, para convencer a la gente. Pero la mía, yo no quiero que la vea gente que no está convencida, que me haga comentarios de gente que no está convencida. O sea, hay otra gente que le gusta responder a esas cosas. Bueno. No sé, ¿vale? ¿Qué más? Copiar en hacking de el troll. Ah, vale. A ver, vamos a escuchar la cuña del troll, que ha sido el error que recibió la Vale tratando de escuchar el streaming de hoy. Alerta, ¿eh? No sé lo que puede llegar a pasar. Está a punto de acoplarlo todo. Coño, era mi micro. Bueno, tengo que terminar de bajarlo todavía. ¿Qué más tenemos? Josian, el programa de hoy ha sido un poco así a lo bestia. Ha sido a pelo. A pelo. Y hemos hablado muy rápidamente de todo. Hemos tenido una invitada que yo estoy muy orgullosa de que hayamos tenido, pero no hemos podido tampoco disfrutarla enteramente. Rápido, ¿no? Sí, porque vino, estaba un ratito, estábamos hablando de otra cosa y cuando la íbamos a entrevistar, coge y se va. Justo que le habíamos enseñado al burro a no comer, va y se nos muere, decían en Málaga. Y bueno, queríamos... otra cosa que yo quería comentar, que quería hacer una sesión de turismo nerd, una sección de turismo nerd, hablando un poco de Can Ricard. Ajá, pues sí. porque, bueno, ayer estuvimos haciendo unas cosas y, pero, a ver, ¿me puedes hacer así a bote pronto, sin comerlo ni beberlo? Toma ya. Una introducción a Can Ricard, a lo que es el espacio y tal. Vale, Can Ricard es un espacio fabril del siglo XIX. No te escucho bien, porque no tenía el micrófono enchufado. Sí, al final todo consiste en encender el botón. Bueno, sí, sí. Can Ricard es un espacio que se encuentra ubicado en Poblenou. Sí. Y es un espacio fabril, que lo que quiere decir que era un conjunto de una fábrica con todas las cosas que tenía alrededor, que se construyó en el siglo XIX. Ajá. Y que ha permanecido prácticamente sin tocar, o prácticamente igual que en la forma en la que se construyó hasta nuestros días. Es decir, había... ¿Se construyó cuándo? En el 1800... Vete tú a saber, creo que 50 o 40. En todo el proceso industrial de Barcelona. Ajá. Bueno, la revolución industrial y toda la llegada de maquinaria, sobre todo de producción textil, que venía de Inglaterra. Sí. Se hicieron fábricas textiles, muchas en Sabadell, Terrassa, sí. También en Barcelona. Ajá. Y Can Ricard era un marqués, Can Ricard era de un marqués que puso una fábrica textil bastante grande y es una construcción típica de recinto industrial del siglo XIX, con sus pabellones anexos y que está vallada. Y es una especie de isla, ahora mismo, dentro de lo que sería lo que queda de Poblenou tras el Fórum y todas las maniobras urbanísticas y de especulación que han destrozado un poco la identidad de barrio fabril que tenía. Y, bueno, que estaba en un proceso en el que se iba a ser tirada y un grupo de locos, digamos. Por decirlo así, ¿por qué? Rápidamente. Porque en ese grupo de locos había empresarios del metal, historiadores, artistas, los del taller estos de que hacían ambulancias, sí, no, gente que llevaba desarrollando una pequeña industria, muy pequeña, porque en pequeña estamos hablando de un taller con 5 operarios o cosas así, y que seguía manteniendo una actividad industrial en el centro de la ciudad. Ajá. Y en un espacio realmente muy interesante, que no tiene alturas, que es todo horizontal, que donde conviven artesanos casi del metal con gente que hace decorados, artistas, gente que tiene su pequeño atelier, todo eso mezclado, y era un recinto que estaba en peligro de extinción, prácticamente en peligro de enderrocamiento o de derrumbamiento, porque el dichoso marqués, que era el propietario al final del suelo donde estaba eso, había llegado a un acuerdo con él, la organización, la promotora. Sí, gracias. Que está llevando las maniobras en Barcelona de recuperación urbana, que lo llaman, o algo así, y que consiste básicamente en que si tú tienes solar de uso fabril, si se lo regalas al ayuntamiento, o sea, se lo cedes al ayuntamiento, a cambio de cederle una parte al ayuntamiento, tú puedes luego construir viviendas. Es decir, por ejemplo, en este concreto caso, Can Ricard era un espacio bastante grande, una pequeña isla, y el que solo estaba destinada a usos de fábrica, y el señor Marqués, si se lo vendía al consorcio del 22@, lo que podía hacer era edificar viviendas, casas que valen más que las que fábricas. Que valen muchísimo más, y actualmente muchísimo, muchísimo más, a cambio de qué, de cederle dos pequeños espacios, un 20% del terreno, al ayuntamiento, para que hiciera equipamientos públicos. Que básicamente, además, consistía en la idea del ayuntamiento en hacer una comisaría o algo una así. Comisaría. O estas cosas. Eso es un equipamiento público, claro, en esta comisarías y almacenes de tranvías, ¿no? Este es nuestro error. Wow. Es bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Es hermoso. Bueno, y entonces, fue la gente ahí y empezó a montar talleres. Entonces, cuando este espacio comenzó a rumorearse que iba a ser vendido o que iba a ser desalojado, toda la gente de las fábricas comenzó a crear una plataforma, claro, porque iban a ser desalojados de ahí. Y se asociaron bajo una especie de colectivo que se llamaba Salven Can Ricard, que agrupaba también a muchas agrupaciones de Poblenou, centros cívicos, casals y un montón de gente. y hicieron todo un trabajo de primero de recuperación histórica de que cuál era la memoria de ese sitio, de lo que por qué tenía importancia antes. Ese sitio, cuál era la realidad dentro de ese tipo de espacios dentro de la ciudad, sí. Que no solo sirven para producir industria, sino que son un legado de identidad y también de unas formas de producción que si se pierden desaparecen completamente. Y después, como hace 6-7 meses, empezó también un movimiento de un grupo de artistas que tenía un espacio allí que se llama Canfont, que también vinculados un poco a... No les gusta mucho que les digan artistas, igual me parece. Bueno, artistas porque no tienen una producción así como industrial. Quiero decir, son artesanos, podría decirse, o gente que tiene talleres, que se dedica a una producción diferente a la de los talleres industriales, pero que producen, yo que sé, por ejemplo, escenografías, hacen decorados de fiestas, hacen, bueno, esculturas, un poco de todo, que también se incorpora toda esta, bueno, protesta y todo ese trabajo, un poco de concienciar, en realidad, no, más que protesta, ha sido un trabajo de concienciar cuál es la importancia de ese tipo de espacios en la ciudad. En Poblenou, en el 92... había 35 espacios de nos fábricas. Nos dice la Marta, creadores. Creadores, vale, sí. En creadores, lugar de artistas. Vale. Pues en el 92 había 35 espacios como Canfont, que eran como espacios de grandes fábricas, donde un montón de gente tenía pequeños espacios, donde desarrollaba actividades relacionadas con la creación de cualquier tipo. 35 espacios, naves. O sea, prácticamente una especie de mini ciudad alternativa. Que donde gente que salía de estudiar o que tenía proyectos, igual desde hacer jarrones a montar un estudio de animación a cualquier historia, tenía un espacio en la ciudad barato donde se podía encontrar con gente que producía ese tipo de cosas a su lado y podía estar creando a la vez que compartía en un espacio con otra gente. Ese tipo de espacios en Barcelona ya no existen. Claro. ¿Por qué? Porque es que no dan dinero. No dan dinero para lo que es la economía de un modelo de ciudad que está basada en un turismo y un consumo, bueno, pues un consumo de nueva economía, donde lo que importa y lo que se busca es que la gente trabaje de camarero en el Pizza Hut o en todos los hoteles que dan servicio a los turistas que vienen. Claro. Sin embargo, ese tipo de circuitos son muy importantes. Porque son los que generan de verdad cultura, un tipo de cultura que es la cultura que sobreviene por el compartir, por el estar en conexión con otras cosas, por el crear unos lazos de afinidad y grupos que desarrollan proyectos. Claro, porque decía, Josep nos comentaba que había una chica que diseñaba ropa, otra que hacía cerámica. Pues sí. Los botones de la chica de la ropa los hacía la chica de la cerámica. Sí, ¿no? Y el Marc, por ejemplo, que hace esculturas, tiene un taller de metalurgia al lado. Pero un taller de estos de obreros del metal, de claro, verdad. Entonces, y flipas. Es, de repente les encarga una pieza que no sirve para hacer un motor, sino que sirve para una instalación que él está haciendo. Claro. Pero, y a la vez están comiendo en el bar, ¿sabes? Entonces hay una mezcla ahí que es realmente es rica. Ahí sí que hay riqueza, porque gente que viene de un proceso simbiosis industrial y tecnológico, como muy dedicado a la materia y tal, se encuentra con gente que igual que quiere hacer una película y necesita un decorado. O con gente que... Y ahí pasan cosas, ¿sabes? Y pasan cosas de verdad, ¿no? Donde de repente se juntan tres personas después de comer y además, bueno, otra de las cosas es que, el ayuntamiento, para justificar que este tipo de espacios hay que tirarlos a la basura y además hay que olvidarse que están hechos, tienen más de 150 años y que es la única fábrica que queda levantada del proceso industrial de Barcelona, la única fábrica textil, la única que queda, es esa. Las demás se las han tirado al suelo. Para decir que lo tenía que tirar... Pues el argumento que daba es que simplemente ese espacio es obsoleto y las industrias que hay ahí no producen beneficios y que eso no va a ser bueno para la ciudad y que es mucho mejor hacer casas que eso sí da beneficios. Claro, frente a un argumento de ese tipo que es simplemente meramente económico en el sentido de datos, se ha hecho todo un trabajo de concienciar a todo un barrio de la importancia que tiene que ese tipo de espacios existan en el barrio. Claro. O en una ciudad. Ese tipo de espacios lo que contribuyen es a que la ciudad tenga un entorno de calidad donde se producen y se crean cosas. Y claro, eso de verdad hace que una ciudad sea vivible. No casas, ni... Entonces ha sido un trabajo, yo creo que muy de hormiguita, de reflexionar qué sentido tienen los espacios, por ejemplo, un espacio como Riereta, el espacio donde estamos aquí haciendo la radio, que es que así está un poco alto, ¿no? Bueno, no, no está muy no, alto. No, no está muy alto, vale. Pues un espacio como Riereta, que puede parecer una tontería, o si miras la calle Riereta, tiene un conjunto de espacios, no solo sí. El espacio de Riereta, sino un teatro, un montón de espacios que por ser... posiblemente por los alquileres que hay y por una confluencia histórica de que ha ido acumulándose gente en torno a esos espacios, se crea toda una cultura alrededor de toda esa zona. Claro. Si tú destruyes eso, esa gente directamente se va fuera de la ciudad. Ahora mismo es imposible encontrar un espacio donde trabajar y de una manera colectiva que no sea ocupando, claro está, donde puedas hacerlo por un dinero que te permita pagar un alquiler y tener un espacio donde convivir y crear. Es sí. prácticamente imposible, a no ser que lo hagas fuera de la ciudad. Pero claro, es que si lo haces fuera de la ciudad no se entera. Y además tú no puedes, o sea, tú no puedes aislarte del mundo y decir, bueno, me voy a Lérida, a la montaña, a montar un hack lab. Pues igual sí, igual puede ser muy interesante, pero habrá tres personas. Claro. Y posiblemente si haces unas jornadas, irán otras tres. Es una paradoja, pero es así. Sí, igual o sea, mola, sería maravilloso gente... poder hacer eso también. O sea, poder tener espacios fuera de la ciudad donde congregarse y tal. Pero es un proceso muy difícil, ¿no? Sí, y de a poco se va uno enterando. Yo, por ejemplo, estuve en Deep Castilla este fin de semana. Y claro, yo también estuve en Deep Castilla. ¡Ah, no jodas! Sí, yo estuve en León. Yo estuve en Ellín. Ah, bueno, yo estuve en cerca de, a una hora de Albacete. Yo estuve en Santiago del Molinillo, a media hora de León. Haciendo chorizos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, y ahí haciendo vídeos con software libre. Ah, bueno, tú estuviste más dedicada a los beats. Sí, sí, al tema ahí de la noche ellinense. Pero bueno, sí, hay otra gente que también tiene Hotmail y también tiene, ¿cómo es? El MSN de este y están ahí, están en la calle, ¿sabes? La gente real. Y que también claro. Hay que ir a comerles la cabeza a esos. Claro. Claro, igual que... Pero claro, nosotros a veces hablamos de software libre, pero los espacios libres son muy importantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, espacios sí, sí. libres. No se puede hacer una traducción directa de lo que es software libre a espacios libres, pero es no los espacios que se crean por las relaciones sociales y humanas y que tienen una cierta historia, tienen una importancia muy grande en, por ejemplo, preservar ciertas formas de cultura o ciertas formas de comunicación. Son el fruto de un proceso colectivo de mucha gente que mucho antes que igual que yo llegara a Riereta estaba en Riereta, ¿no? Claro. Estaba haciendo cosas de una manera y de una forma. Entonces, son realmente, no sé. Sí. Oye, este ruidito del... Esto está muy molongui, ¿eh? ¿Puedes subirlo un poquito? Sí, a ver, espera. Es el error que ha recibido Valentina al principio del streaming hoy. ¡Oh, Dios! Señoras y señores... Nosotros tenemos más influencia sobre sus hijos. ¿Qué tienen ustedes? Que ustedes tienen. Pero los queremos. Sí, pues bueno, mira. ¿Y qué va a pasar entonces este fin de semana? Pues este fin de semana. Relacionado con, precisamente con ese espacio, con Can Ricard. Sí. Bueno, atención. Lo que hay que decir también es que ese supuesto enderrocamiento derrupción, ¿no? Demolición. Demolición del recinto ha sido suspendido. Ha sido suspendido por una entidad que es más alta que el ayuntamiento, diciendo que lo que tienen que hacer es primero valorar qué patrimonio hay allí, qué patrimonio histórico y qué patrimonio cultural existe, y después de valorarlo decidirán qué hacen. Claro. Es decir, decirle un poco para los pies, porque hay no solo ese espacio, sino 50 espacios que hay en Molenou que se han dado cuenta que dicen, oye, que igual los vamos a tirar y esto ya no se puede recuperar. Claro. Ah, Y menos mal que se pusieron a pensar antes de mandar la máquina. Claro. Pues el viernes se va a hacer una una manifestación en la Rambla de Poblenou. Hay como 40 páginas web, ¿no? De esta gente. Sí, sí. ¿Qué sí. pasa? ¿Qué pasa? Claro, como están ahí con lo de las TIC. Las TICs. Pues, ¿para qué van a hacerse una si se pueden hacer 40? Claro. Por ejemplo, una, lo digo por barrer para casa, que es bizkenkarrikar.tk. Bizkenkarrikar es la que hace. Te digo porque... porque está alojada en un servidor que tengo yo. ¿Un servidor que tienes tú? Claro. Ay, ay, ay. Bueno, a ver si no funciona ahora. A ver, bizkenkarrikar.tk. Voy a ponerlo en el chat. Ah, sí, sí, sí. Funciona. Sí, sí. Es ahí un Drupal. Es un Drupal, sí, sí. Acá, concentración en la Rambla de Poblenou, 16 de diciembre a las 19 horas. Tienen una cosa ahí en plan muy linuxero, ¿eh? ¿Cuál? La concentración, acá. Porque la ciudad europea contemporánea está formateada según Windows, incapaz de tener acceso al código font de la programación. Linux. hola Manu. ¿Bien y vos? Sí. Entonces, Canricar, reconfigurando la ciudad. Espacios creativos, industria, patrimonio, un espai públic del segle XXI, productiu, creatiu, obert en xarxa, digital hub. Manifestació el divendres 16 de diciembre a les 19 hores a la Rambla del Poblenou. Pues bueno, ayer lunes hemos estado ahí, hemos pasado la tarde con el Uriol, que es como ahí todo un artesano ahí. Es un cosaco de... Un cosaco escultor, o algo así raro que escucha a Tom Waits. Y hemos estado con él diseñando un carrito. Sí. Para hacer una... Bueno, empezó siendo como una pancarta, pero terminó siendo el devenir, digamos... El devenir tele de la pancarta. Entonces, es una especie de vehículo que implica un proyector, una pantalla y el generador. Y va emitiendo consignas por la pantalla. A través de un patch de Pure Data se hace el vídeo. Sí. Y entonces estuvimos ayer haciendo un poco, viendo cómo iba a ser el carrito y tal, y también hay que terminar el patch, que lo tengo que terminar yo, pero eso dura poquito. Y vamos a poner imágenes de Can Ricard y cosas durante la manifestación en la pancarta. Va a ser una pancarta ahí, pues, interactiva. Bueno, no, interactiva también puede ser, pero lo bueno es que va a ser móvil también. O sea, que se va a ir moviendo las informaciones que haya. Una especie de gigantesca pantalla de LEDs libre. Y bueno, también me van a pasar más cosas, ¿no? Lo bueno va a ser que todo el mundo se va a enterar otra vez de lo que está pasando en Can Ricard y de lo triste que sería que desapareciera ese espacio, ¿no? Yo creo, personalmente, que la batalla está semi-ganada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es el barrio del Poblenou, yo creo que se ha conseguido un poco calar que ese tipo de espacios son importantes y que quizás... Ha habido un momento en el chat súper impresionante, ¿eh? Sí. Sí, sí. La Marta ha encontrado su doble. ¿La Marta ha encontrado su doble? ¿Cómo? Ha entrado un clon de la Marta al chat. ¿Cuál? ¿Una suina y suina? Claro. ¿Piraron entre ellas? No, ¿y cuál es la que nosotros conocemos? Pues yo creo que... A ver, miren el IP. Esta es la suina... ¿Será la misma? La que underscore tiene el IP de acá de Riereta. Sí. ¿Cuál es cuál? Ay, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra amiga? ¿Y cuál es la impostora? Una viene con Yastel y otra viene con una IP genérica. Ay, qué miedo. Bueno, ya se resolverá. Entonces, el viernes Can Ricard. Son IPs diferentes. Son IPs muy diferentes. ¡Qué fuerte! ¡Está el clon! ¡Hay un clon! ¡Un clon! ¡Un clon! ¡Un clon de suina! ¡Sí! China. ¡El capitalismo cognitivo te ha constituido en un nuevo ejemplo! ¿Qué ha pasado? ¡Por Dios! Multiplicar las suinas y los peces. Se ha trasladado. ¡Ah! ¡Ay! Ahora la otra suina, la impostora, se transforma en Jaume. ¡Oh, Dios! ¡Transgender! Bueno. ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Por Dios! Bueno. Oh. Esto me ha recordado un poco a esta... ¿Cómo se llama esta peli de ciencia ficción? Que un niño veía como su madre salía de la casa y iba hacia una luz que estaba encima de la colina y cuando volvía tenía una cruz en la nuca. No. Es en blanco y negro. Y de los años 50. Y le habían abducido los alienígenas. ¿Sabes? Y de repente toda su familia y los mayores se daba cuenta que eran abducidos. Y el granjero de al lado. Y todos. Y él había visto la luz. Lo del centeno. Los niños del centeno. ¿No? Los niños del maíz. El guardián entre el centeno o alguna cosilla de esa. El guardián entre el centeno no. Eso del maíz. ¿No? Sí, los niños. No, pero los niños del maíz es la del pelirrojo de la mala suerte. El chico este pelirrojo que luego hizo películas de serie B un montón. Siempre era el pelirrojo de los niños del maíz. ¿Te acuerdas? No, había un niño pelirrojo que salía ahí en los niños del maíz y luego hacía siempre de secundario de pelirrojo de terror. Del maíz. Y bueno, hablando de esto, yo tenía aquí un link. Sí. De un... Ay, espera, que lo busca. No se preocupen, vale. Señoras y señores, que lo está buscando. Que se llama Public Domain Torrents. ¡Ah! Es verdad, pon el link en el chat. Se llama Public Domain Torrents. Como si todavía no tuvieran suficientes cosas que hacer. Acá le mandamos una maravillosa manera de perder el tiempo. Señoras y señores, pasen y vean. Como bien sabéis, no, como la ley de la propiedad intelectual legisla, y además legisla diferente en diferentes países, cuando pasan un cierto tiempo desde que se publica una película, y no existen derechos conexos a la película ni nada más después de que pasan esos años, pues resulta que pasa el dominio público. Es decir, que todo el mundo puede hacer con ella lo que le dé la gana. Entonces, en esta web de Public Domain Torrents, lo que se han dedicado es a recopilar una serie de links de películas que han pasado al dominio público, para que así directamente puedas bajarlas y proyectarlas o hacer lo que quieras con ellas. Y es más allá que una licencia Creative Commons, es decir, es dominio público, como una obra de Miguel Ángel, que puedes hacer lo que te dé la gana. Y está bastante bien porque lo que da una idea, más allá de que haya más de 534 películas, y desde luego que seguirán aumentando porque en realidad hay muchas más, da una idea de lo que qué sería la producción cinematográfica, cultural y de cualquier tipo si se licenciara o pasara al común. Es decir, sería una maravilla, ¿no? Poder directamente ir a una web y bajarte todo ese tipo de historias, pues es absolutamente fantástico. ¿Qué claro. Que os diga. Es sí, como sí. A mí se me ponen los pelos como escarpias. Todas las películas del mundo. Sí, mira, por ejemplo, Plan 9, ¿no? Del espacio sideral. Plan 9 del espacio. ¿Está en el dominio exterior. Público? Claro, Plan 9, claro. Si la productora se hizo con una productora que no tenía ni seguramente era la hicieron con 4 pesetas. ¿No? No, la productora seguramente habrá quebrado, no existe, ¿no? Claro. Entonces, claro, es como, bueno, pues directamente... bueno, voy a pasarla en el link, ¿sabes? Para... copy link location. A ver. Vale. Y la paso aquí de regalito para esta noche. Venga. Porque es una de esas películas que hay que ver. Sí, ¿no? Sí. Plan 9 del espacio sideral. ¿Qué película? He visto una película estos días que ha hecho el Xavier. Ajá. De zombies. ¿Pero quién la ha hecho? El Xavier @sindominio.net. El Xavier con creo, B. Creo que sí. El Think Locally, Act Zombily. ¡Sí! yo ya la he visto. Think locally, act zombily. Hola. Una película de zombies donde que se dedican a... Bueno, yo la verdad es que la vi en un estado etílico bastante considerable y no me acuerdo muy bien de qué iba la trama, pero creo que tampoco era importante. Son zombies contra el G8. Ya. Mira, yo recuerdo algunas imágenes de zombies como vomitando dentro del McDonald's y llenando de sangre un cajero automático. Sí. Pero no recuerdo mucho y, más. Y el tío del McDonald's está dentro de la ventana y con la botella de agua mineral. Bueno. Streaming off. Oh. Bueno. Streaming off. Sí, sí. A ver, ¿para qué voy a mover a la gente? A ver. Que se ha caído el streaming otra vez. Se nos cae. Ya los hemos vuelto acá, no se preocupen, chicos. Están todos otra vez en nuestro streaming. Y bueno, pues esa es la película. Zombies contra el G8. Que intenta, creo que transmitir la idea de que los zombies necesitan carne, al igual que la gente necesita consumir. Y que la necesidad esa urgente por consumir y por el dinero te aprisiona como los zombies están aprisionados en un mundo de muertos, ¿no? En un mundo de ansias y de deseo irrefrenable. Yo creo que es un poquito zen, igual el mensaje. Sí, yo tengo un colega que tiene una reflexión muy profunda sobre las categorías zombie. ¿Categorías zombie? Habla de que hay ciertas supraestructuras mentales que son como categorías zombie, ¿no? Como por ejemplo, el Estado-Nación. Estado-Nación es un zombie. Es un muerto viviente, pero que sigue vivo. O sea, que siempre lo tienes ahí. Y que pide, pide. Y que pasas a otro estado de relaciones y de capital y de todo. Sigue viviendo ahí y es como un zombie que además lo tienes. O sea, tienes a los malos. La iglesia. Es una categoría zombie. Claro. Claro. Una muerta viviente. La Virgen María y todo ese rollo. Bueno. La Virgen María es un zombie. Desde luego es un buen título para una película de zombies, ¿no? La Virgen María es una muerta viviente. Bueno. ¡Ah! Esto me recuerda que tengo una canción que me ha preparado la Antonia para el programa de hoy. Que me parece que es el momento de ponerla. Empezaba con 05. A ver si la encuentro acá al principio de la carpeta. 05, acá está. Bueno. Y que no se enchufa el jack. No sé por qué no tengo activada la patch bay. A ver. Voy a empezar otra vez. Ahí va. Quiero ser santa. pues sí, ay, anda que no estaría bien ser santa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está mostrando? Robert Hayden, the HTML version of the Git Code version 3.12 has been formatted by Diane. So you think you're a geek, eh? Oh, esa era la clase que nos habían puesto, ¿no? Esta canción que estamos terminando de escuchar es una canción de parálisis permanente. Parálisis permanente. Sí, parálisis. Parálisis. Se nos ha colgado. Grupo ya disuelto. Parálisis permanente. Se nos ha colgado el streaming. Sí. ¿Se ha colgado en el streaming? Sí, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya. Listeners, remitiré Move Listeners. A ver. Acá. A ver. A ver si... ¡Ey! ¿Están ahí otra vez ya? Sí, los estamos, seis. ¿Estamos? Ya los tengo acá en nuestro canal. Porque soy la BOFH que tengo la chapa hoy. Hoy tengo la chapa. ¡Uy, hijos de puta! Me han vuelto a cortar el streaming. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¿No tiene red esto o qué? ¡Uf! Muy mal, ¿eh? Mm. Ahí va. Ahí va. No. Bueno, a ver. A ver, relleno. Mira, esto es un Donatos de relleno. Como en los momentos donde no tienes nada que decir. Pero, claro, aquí siempre tenemos cosas que decir. No, yo lo que quería comentar ahora es una especie de pseudocódigo geek que está muy bien. Se llama el Geek Code y es una especie de recopilación a lo largo de, bueno, de bastantes nerds que se han ido encargando de crear una especie de pseudocódigo para taguear como firma cuando mandas mails o cuando pones en una web, de manera que puedes especificar todos los tipos de, pues eso, de cosas nerd o de alguna manera definirte. Como hacerte un avatar o una especie de esto de personalidad así en cuatro variables, ¿no? Entonces están por la versión 3.12 y es un código bastante divertido, ¿no? Voy a poner ahora en el chat un ejemplo de lo que sería un código de ejemplo, porque me he hecho un codiguito y y entonces os lo pongo. Y básicamente consiste en un conjunto de variables que definen diversas habilidades o conocimientos o intereses con modificadores, más, menos o diversos indicadores. Y... pregunta Bicip, ¿qué es mejor, ser geek o nerd? Básicamente todo geek es, o sea, todo nerd es un geek, pero no todo geek es un nerd, ¿no? Claro. Bueno, hay overlapping. Hay overlapping. ¿Qué es lo que pasa? Overlapping de conceptos. Sí. Un nerd es el nerd tiene que más que ver con el tema de la aceptación social. Claro. Que el geek. La palabra geek tiene un valor que pretende ser un poco más general, ¿no? Más absoluto. Claro. Que es una persona que se ve enamorada por la tecnología de alguna manera Sí. y no necesariamente una persona que... Que sea, que no sepa cómo comportarse, que no sabe bien. El geek es como el nerd sin la parte negativa, me parece a mí. Claro. Un geek es un experto en algo. Bueno, aquí pongo un link donde explica la diferencia entre geek y nerd, que está bastante bien. Y lo voy a poner también en el chat. Sí. Y un nerd tiene un tono siempre despectivo, digamos. Por eso nos gusta tanto. Claro, no es un poco lo mismo que hicieron los negros o que hicieron los queers o que hicieron, claro, yo qué sé, es crear de la digamos de lo negativo crear una cosa que sea orgullo, claro, ¿no? Claro, sería, claro, sería el tono más despectivo de geek sería nerd. Pero, sí. Pero, sin embargo, un nerd es mucho más interesante. Porque se, de hecho, por ejemplo, The Revenge of the Nerds, en castellano se tradujo como la venganza de los empollones. Empollones, sí, tiene un toque empollón, en realidad, ¿no? Un nerd es el ese sujeto con gafas, que se la repara el mismo, que tiene pocas habilidades sociales y que está muy especializado en algo, pero que así como un geek es un tipo que destaca y puede tener una gran aceptación social y puede ser muy reconocido, un geek, o sea, un nerd es un tipo que sí que tiene esas mismas habilidades, pero que no destaca ni tiene ningún tipo de historia por la que pasa a ser valorado por sus semejantes. Principalmente igual porque ni le interesan sus semejantes. Sí, bueno. Y un geek también tiene un tema con lo de la maquinaria, ¿no? El nerd también está más asociado al código. Okay. Claro. Mira, por ejemplo, nerd. En jerga común es un peyorativo, un despectivo, aplicado a cualquiera con un coeficiente intelectual por encima de la media, pero con pocos dones cuando se trata de charlar por charlar y de los rituales sociales ordinarios. Es verdad. Bueno, no sé, no está funcionando el streaming. ¿Tengo que ponerme un poquito acá a arreglarlo o qué hacemos? ¿Qué hacemos con el streaming? No sé, yo tenía ganas de terminar el programa haciendo lo del poniendo las cosas de Gilberto Gil y Richard Stallman. Pero no sé qué pasa que va tan mal. Pues no lo sé. Intentar repararlo mientras... Bueno, claro, si no hay stream, ¿yo qué hago hablando aquí? Bueno, hago hablando para la grabación. Las masas que nos para escucharán las masas que nos escuchan en el futuro. Después, en un futuro. Mira, estas son unas frases que voy a dedicar para el futuro. Cuando oigáis esto, sí. Esto ya habrá pasado. Esto ya lo está. Estamos diciendo mañana y pasado y traspasado. Esto es como... Y no tenemos red. ¿Puede ser que nos estemos quedando sin red en Riereta o algo así? Yo creo que tengo red. No, R23 no me da nada. No, R23 tiene el Apache un poco caídito. Sí, sí, el Apache y el Icecast. Parece ya se ha caído todo, ¿o qué? Pues sí. Porque... A ver, stream R23. A ver. A ver, mira. Yo estoy ahora escribiendo en el chat. Sí, un par de páginas para generar de manera muy familiar tu propio código geek. El Esquelaiscar no está. En realidad son páginas en HTML con diversas pulsadores que tú vas diciendo qué tipo de habilidades tienes, cuáles, qué actividades te gustan, incluso cuál es tu físico. Puedes definirte prácticamente entero y te genera al final de la página un pseudocódigo que puedes ya poner en tus mails como firma o en tu página web o cualquier tipo de historia y además te aseguras de que cualquier otro geek te va a entender. Ahora, eso es después de eso hay quien ha hecho el geek decoder, que es decir, es una manera de conseguir ese código y volver a encodearlo para, o sea, desencodearlo para poder tener una lectura humana de lo que es el código. Ajá. Y entonces, pues, bastante divertido. A ver. Bueno, ¿estamos hablando para el futuro? Estamos hablando para el futuro aún. Aún estamos hablando para el futuro. Futuro. Me parece bueno, que he levantado la escasez y ahora ya. Va bien. Ya parece estamos. Que se había caído otra vez en directo. Sí, sí. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dirá la gente si por las mañanas salgo a... ¿Qué dirá la gente? Salgo a robar flores. Cántame esto que estabas diciendo. Eso seguro que es una canción. Sí, pero no me la acuerdo. Hay una muy bonita parecida de Liliana Felipe. Que dice, pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Hoy estoy súper anticlerical. Con esto del Christux y todo, me he puesto muy sensible. Los panes y los peces. Sí, sí, no puede ser. Bueno, y lo otro que quería hacer era comentarles que vamos a terminar el programa ahora en un ratito, hablando de esta maravillosa sesión de, bueno, de toda política, una jam improvisada y de música improvisada entre Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation. Sí, ese que parece que multiplica panes y peces. Sí, también. A veces, por la pinta, por lo menos. Sí. Y un ministro de Cultura del Brasil. Gilberto Gil, o ministro de Cultura de Brasil. Sí, en Túnez estuvieron los dos haciendo un concierto y unas cositas juntos. ¿Se puede ser más exótico? Y me ha gustado mucho. Y quería ya dejar a la gente escuchando a Richard Stallman. Lo siento si les parece que los vamos a abandonar, pero es que no tiene pérdida, no tiene la pérdida el vídeo. Puedes poner el link al vídeo, porque sí, de verdad es como... Sí, lo voy a buscar ahora mismo y se lo pongo a la gente, porque es que mola que te cagas. Y como está muy mal el servidor web de Rieleta... Sí. Ya les mando directamente el enlace a los vídeos, que además al final de la entrevista el Richard Stallman le pregunta ¿en qué códec se va a subir este vídeo a internet? Y dice, no, GGT ahora. Ah, vale, perfecto. Bueno, dice, bueno, en realidad dice, ¿en qué códec se va a subir este vídeo? ¿En OGGT ahora? Y le dicen, sí. Y él dice, ah, vale, perfecto. Lo más interesante del vídeo para mí es ver cómo utiliza como elemento percutor la funda de su portátil, sí, como si fuera un y he notado un que cualquiera, a ¿no? pesar de todas las posibilidades y de todas las digamos circunstancias que realmente lo impiden, sí, Richard Stallman y yo tenemos cosas en común. Y una es que yo tampoco puedo cantar sin internet. Porque él tuvo que abrir el ordenador para ver las letras de las canciones. Ajá. Y canta una canción sobre Reagan, una canción sobre cómo a la gente la dejan sin agricultura, una canción empieza con la canción del Free Software. Bueno, vamos, es que es un documento histórico. So I can't see the future, I can't even see the present. Ajá. All the time. Esto es sobre la cultura libre, es como la... Algún día haremos stream de vídeo también para estos momentos. Pero bueno, sí, sí. También esto es un documento que luego hay que revisitarlo en casa. Sí, sí, es muy bueno. Ahora va a hablar un ratillo sobre el software libre. A ver, para que lo ponga. Bueno, no, es que en realidad quería poner el otro. Quería poner el de cantar. El de cantar. Si aquí la entrevista está muy interesante, realidad, pero mejor verla en vídeo. En realidad, lo que va este programa es de cantantes frustrados. Tanto tú como yo, como Richard Stallman, tenemos algo en común, que es que a la mínima de cambio nos ponemos a cantar. Claro, otra cosa en común con el Richard, que nos gusta cantar. A ver. Ahí empiezan a cantar. Oh, the free software song. Que le piden la canción de software libre y una versión medio experimental. Podemos hacer como la versión para ciegos, ¿no? Claro, sí. Y entonces ahora está comiendo a golpear su portátil, la funda de su portátil. If you give me a note, I'll try to start on it. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good. Hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software. Para que vean qué valiente es la gente que cantando así no usa ningún programa para mejorar el sonido, ¿eh? It's just an ad for porn. Está sobre internet. A ver. Well, I like to write song parodies, so some of you might have heard the original of this one. I've been answering my email all the goddamn day. I've been answering my email 'cause my work gets done that way. Can't you feel the fingers aching? Type until early in the morn. Can't you see the letters blurring? It's just an ad for porn. Está sobre hacer el trabajo escribiendo correos. Y después canta una sobre Ronald Reagan, muy buena. Una versión de, my, dice, My Ronald, My Ronnie lights over the radio. My Ronnie lights over TV. Está muy buena, a ver. Well, yes and no. I've gone to my country. Which I thought of in the Ronnie lies over and over. What has he done to my country? That's all there is. I never wrote any more. I tried. My Ronnie lies over and over. Está sobre What Ronald has Reagan. He done to my country? And you might like this one. About the well, in the 1980s is when all the remaining family farms in the U.S. were gobbled up by huge agribusiness. And that made what? Especulación en las granjas ahora. With this, I don't know. Yeah. Okay. Yeah, sure. So this made me think of a new version of an old song about a farm. Old MacDonald had a farm. How much do I owe? And on his farm he had a loan. How much do I owe? With a mortgage here and a mortgage there. Here a debt, there a debt, everywhere insolvent. Old MacDonald lost his farm. How much do I owe? Sobre la especulación con las granjas en Estados Unidos y la gente que pierde sus granjas. Old MacDonald's. Well, this is, you might have heard a song called Puttin' on the Ritz. This song Esta is es la mejor, el Puttin' hit. On the Ritz. But it was inspired by that. Let's see if I can manage to sing it. When I'm bored, got time to kill on weekends, then I test my skill on deadbeat's wits. Serving them the Ritz. Just like thieves, they run out on their debts and leave their creditors behind in fits. Should I start again? Yes. When I'm bored, got time to kill on weekends, then I test my skill on deadbeat's wits. Serving them the Ritz. Just like thieves, they run out on their debts and leave their creditors behind in fits. Serving them the Ritz. dressed like someone else so we won't mind them. If the room has curtains, look behind them. There you'll find them. Come, let's spy on ex-CEOs flush with cash from peccadillos. Their pockets serving them the Ritz. You can't pull a gun like a state trooper. Always have to be a party pooper. They're in stupor. They'll declare it's far from okay to be jailed and sell the DA treacherous bits. Serving them the Ritz. Serving them the Ritz. Bueno, para que vean, ¿eh? Y ahora dice lo del OGG. Atención. What format is the video going to be posted in? Octiora, good. What format the video will be posted in? OGG Theora. Vale, good, dicen. Bueno, en fin. ¿Qué más? Ah, y tengo ahora la otra donde hablan del free software y tal, y donde empieza a decir el Gilberto Gil, it's true, empieza a decir en el medio. Y se las pongo a ver si practican un poco el inglés. ¿Y algo más, José? Pues nada más, ¿no? ¿Y después nos despedimos? ¿O nos despedimos ya? Nos despedimos después y hacemos todo el rollo ahí de I'm Nerd and I'm Proud y tal. Vale, venga, y hacemos el rollete ese de I'm Nerd and I'm Proud. ¡Vale! Venga, va. Ahí va, ¿eh? Ahora Richard Stallman y Gilberto Gil hablando de cultura libre. So I can't see the future. I can't even see the present all the time. But I can see some possibilities that exist now about which ways we might be going. Now, one direction we might go is to the world that the media companies want. The world where all access to everything is rigidly controlled, where everything you get that has a computer in it does what they want, not what you want. This is the world of digital restrictions management, the world of treacherous computing, the world which Sony and Microsoft are both trying to force us to have. There's also a world where people have the freedoms that are essential in the use of the works that people have made. Now, when people have asked me, how far does the idea of free software generalize? The conclusion I've reached is that all kinds of works that serve practical purposes must be free. This includes, obviously, software. You run it and it does something on a computer. It includes recipes, which you use to cook a dish. It includes educational works, which you use in order to learn something. It includes reference works, which you use in order to find out about a topic. So I believe all those works should be free. People should be free, even commercially, to publish modified versions. Is there somebody who wants to translate that? Moi, je pourrais. Je crois que toutes les œuvres d'utilisation pratique doivent être libres comme le logiciel, y compris les programmes, bien sûr, les recettes de cuisine, les œuvres d'éducation, parce qu'ils s'utilisent pour apprendre quelque chose, et les œuvres de référence, comme les dictionnaires, les encyclopédies. Et aujourd'hui, nous avons une très grande encyclopédie libre, Wikipédia. We have now a very large and very good free encyclopedia called Wikipedia, which is another example that people will produce good free works in this area of works of practical use. But there are other kinds of works as well. There are works whose purpose is to show certain people's point of view. And there are works of art and entertainment. Il y a deux autres grandes catégories des œuvres. À part les œuvres pratiques, il y a aussi les œuvres de point de vue and point of view, and for works of art, is the freedom to distribute non-commercially exact copies of the work. That is, the freedom to share it, including on the internet. Pour les œuvres dans ces deux catégories de point de vue et d'art, je crois que la liberté minimum, c'est la liberté de diffuser des copies exactes sans but commercial. C'est la liberté du partage. C'est la liberté essentielle pour n'importe quelle œuvre. So this is what I hope the future will be, a future in which for all published works we have the freedoms appropriate to the category of use of that work. Dans le futur que j'imagine comme souhaitable, tout le monde possède les libertés essentielles selon l'utilisation de l'œuvre. C'est l'utilisation principale de l'œuvre. Parece ser que ha acabado. Sí, sí. Se ha terminado el vídeo. Y entonces lo que él decía, este es tu micro, no me busques por ahí, porque el mío está acá. Vale. Pues cambiamos de micro. Vale. Nadie se dio cuenta. Bueno, y pues el ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, y Richard Stallman, creo que el presidente de la Fritz Hauer Foundation, el inventor de la Coca-Cola. No, de la Coca-Cola GNU, quiero decir. De... Sí, sí. El del rollo de la recetita. Sí. Bueno, Gilberto Gil improvisa un poco raro, ¿no? Improvisa, bueno, no sí. Yo creo que es un problema de... Yo tengo muchos discos de Gilberto Gil. Sí. Y es bueno, lo que pasa sí, es que... No, me parece que... Yo ya sé que es bueno, pero... Yo creo que era un problema de protocolos, que usaban diferente protocolo. Uno venía que a Estados Unidos... un poco Unidos. Desconcertado, un poco... Normalmente un músico cuando improvisa, no sé... Se coordina... Claro, cosa, pero esto es que estaban ahí en su salsa, era como... Iban ahí los dos, cada cual por lo suyo. Sí. Así que bueno. Y más cosas, más vídeos de estos de Richard Stallman y Gilberto Gil en el enlace ese que les pasé que dice Tunis, porque esto fue en Túnez. ¿En Tunisia? Sí. Wonderful night in Tunisia. Never gonna dream so well. Pues no sé qué estaban ahí en lo del Wisis. ¿Era el Wisis? Ah, claro, es verdad, era en Túnez. Es altamente probable que sea por lo del Wisis. Claro, vale, ahora entiendo todo. Diciendo que no solamente el software, sino todas las herramientas que tienen que son productivas tendrían que ser libres. Eso era lo que decía el señor Stallman. Y bueno... Y va hacia eso, vamos, ¿no? Hacia la sociedad GPL. A las GPLs, a las GPLs, por el triunfo de... De la Free Software Fundación. De la Free Software Subfundación. Fundación. Por el triunfo de la Free Software Fundación. A la GPL, por el triunfo de Free Software Fundación. Oh, Dios. Bueno. ¿Y qué más? Pues nada, pues vamos que a nos despedirnos. Estamos, ¿no? Despidiendo, carandeo. Vamos a despedirnos, Tati. Programa 13. Y recuerda. 13, martes y 13. Programa número 13. En martes 13 de Nerd Files. Say it loud. I'm nerd and I'm proud. Say it loud. Say it loud. Y recuerda, alerta nerd, estamos en alerta nerd, lean el Indymedia, lean las listas. Domingo, compartir es bueno, llega a Barcelona, este domingo, alerta nerd, este domingo compartir es bueno en Barcelona, alerta nerd. Nos vamos a patear del chat. Eso. Porque nos lo merecemos. Venga, gracias a todos. Sí, porque todas las cosas somos los operadores y hacemos lo que nos da la gana. Este programa... ¡Say no! ¡I'm nerd and I'm proud! Este programa no tiene ninguna garantía. No me puedo ignorar, no, echar, me, echar, fuera. ¡Ah! Me acabo de quiquear. ¿Has cerrado el sonido o qué? Ah, no, no, ¿qué ha pasado? No, era, que era un sampler. Era un sampler, pero lo puedo volver a poner, aunque no esté en el chat. Ay, no, no, no, no, esto no. Josian, ¿tú crees que si me hago un alargamiento de pene, sí, me dejará de llegar spam? A lo mejor. Había pensado, ¿cuánto vale un alargamiento de pene? Pues no lo sé. No, nunca depende, lo dicen en depende, el spam. Depende, porque sí, pero ya. Porque lo del mortgage me da más miedo. ¿El mortgage? ¿Qué es eso? Mortgage, eso. Bueno. ¿Qué es el mortgage? El mortgage ese de... Prefiero el alargamiento de pene, que es algo que parece más natural. Vale. Pero, no, pero no sé qué es el mortgage ese. De la hipoteca. ¿No te llega vos, spam? No, de la hipoteca no me llega nada. No sé, supongo que no están en las listas de la gente que tiene cuentas de banco. Será eso. Vale. ¿No?